Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga mucho en esta mañana. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente bien? Gloria a nuestro Dios. Usted no se olvide que hay un motivo y un propósito por el cual hoy estamos acá. Nuestro motivo es nuestro Dios. Resulta ser de que mayormente los domingos por la mañana cuando venimos hacia la iglesia con mi esposa, venimos en el vehículo y siempre me cruzo a un cliente. Cuando yo vengo para acá, él vuelve para Berazategui y el muchacho es panadero. Y siempre me lo cruzo todas las mañanas, todos los domingos por la mañana. Y él es creyente, es cristiano. Y hoy lo despisté, porque hoy andaba con un vehículo que no era mío. Le toqué bocina y me llamó a la radio y me dice: ¿sos vos, Maxi? Dice: ¿por qué? Dice: me despistaste. Dice: pero bueno, dice, el único que me toca bocina los domingos a la mañana sos vos. Y le digo: sí, soy yo. Le digo: esto es para despistarte un poco, le digo, y que sepas que te estamos controlando. Y me dice: ¿vas para la iglesia? Sí, vamos para la iglesia. Y él nos dijo algo que a mi esposa y a mí nos conmovió. Él agarró y nos dijo: andá a la iglesia y disfrutá la adoración al Rey. Así que, ¿cuántos de ustedes están disfrutando la adoración a su Rey? Y yo le hice caso. Yo vine a reunirme con mis hermanos a disfrutar la adoración al gran Rey. Buscamos en la Biblia, buscamos primeramente para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, encontré que el ser humano busca socios espirituales equivocados. Y cuando hablaba de, buscaba sobre sociedad y decía que la palabra me tiene que mostrar algo que me hable de la sociedad más claro. Y la palabra que apareció es yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo? Algo que une. Busqué en el diccionario qué significa yugo y significa las dos cosas. El yugo es algo que une. El yugo es algo que da límites. Y el yugo es algo que ata. ¿Sí? Y el yugo es algo que somete. Estamos sometidos bajo el yugo del régimen militar, por ejemplo. Y buscando estos socios que nos hacen mal, encontré que muchas veces con frecuencia nos unimos o nos juntamos al socio que se llama rebelión. ¿Eh? Muchas veces nos sentimos, hablábamos esta mañana, defraudados, y nos sentimos ofendidos. Y dije: ofendido, otro socio más. ¿Eh? Juntamos ahí la rebelión y el socio ofendido y ya somos tres. Tres socios para no triunfar. ¿Eh? Y resulta que estos tres socios, de los cuales uno soy yo, el otro es la rebelión y el otro es el ofendido. Nos juntamos contra Dios. Y siempre le buscamos la vuelta y encontramos, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical, alguna excusa perfecta para rebelarnos contra Dios. ¿Todo por qué? Porque nos hemos asociado a las personas incorrectas. Hemos formado la sociedad y ahí hemos establecido un yugo. Nos hemos atado entre los tres, ¿sí? La rebelión, el ofendido y yo contra Dios. Dicen Lamentaciones, Jeremías hablaba allí, capítulo 1, versículo 14, dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Mirá lo que te provoca el yugo. ¿Ustedes quieren saber qué es un yugo? ¿Quieren ver un yugo? Vamos a mostrar una imagen ahí del yugo. ¿Lo alcanzan a ver? No sé si lo llegan a ver de este lado. Hay como una hoz, después sigue recto y vuelve a haber otra hoz. ¿Ven esas dos cavidades que hay al costado? ¿Las ven? Ahí es donde se pone a los bueyes, a los animales para el arado. Y resulta que yo me imaginé qué pasaría o qué conversaciones podrían tener entre los animales. ¿Sí? A mí de chico siempre me gustaron mucho las parábolas. ¿Sí? Y dije, ¿qué conversación pueden tener estos dos animales viendo lo que se les encomendaba hacer? Y resulta que van, los atan. Fábulas, perdón, la fábula. Me acuerdo el autor que leía y todo, que era Samaniego. Sí. Y resulta que los atan al primer buey, y él se debe estar preguntando, ¿y qué voy a hacer hoy? Es obvio que cada vez que me ponen el yugo, me van a poner un compañero al lado. Y esta vez, ¿quién va a ser mi compañero? Y lo atan al otro animal, y el otro animal, ¿qué haces? ¿Otra vez acá? Y sí, otra vez bajo el yugo de vuelta a los dos. Y bueno, pero ¿sabes qué? Un animal le dice al otro, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de trabajar. El otro le contesta y dice, mirá, ponete las pilas porque cada vez que no tenés ganas de trabajar, te pegan a vos y me pegan a mí. ¿Sí? En cambio, dice, si nos juntamos, tiramos los dos parejos, aramos más rápido, el patrón queda conforme, nos dan agua y a descansar. Pero hoy no tengo ganas de trabajar. ¿No? Y ahí los atan, los terminan de atar a los dos, clavan el arado en la tierra, y bueno, va el primer latigazo, ¡paf! A arar. Y uno tira y el otro no tira. Entonces el arado sale torcido. Entonces para el lado que tuerce, pa, latigazo. Enderezad. Y no hay caso. Entonces uno le dice al otro, pero escúchame, vamos a hacerlo rápido, así dejas de cobrar, no te pegan tanto y vamos. Y ahí está la pelea entre dos. O sea que si no se ponen de acuerdo, sale torcido. Y hasta que no se termine el trabajo, va a permanecer atado. Y por más que no le guste va a permanecer atado. Entonces yo me imaginé y dije, bueno, si yo estoy atado a un yugo, a un socio, porque es un socio, tienen que salir a hacer la tarea en conjunto. Los dos están atados exactamente de la misma manera. Ni uno más suelto, ni el otro más apretado. Y acuérdese de esta frase. Los dos están apretados y atados al yugo de la misma manera. Entonces, si empiezan a tirar desparejo, no va a salir el arado. Y quedan algunas opciones nada más. Si yo tengo a alguien atado a mi lado, o nos matamos a golpes para ponernos de acuerdo, o yo lo convenzo al otro que no trabaje y se quede descansando conmigo, o el otro me convence a mí que trabaje y salgamos juntos, o no nos ponemos de acuerdo y no cumplimos la tarea. Pero nada va a cambiar que sigamos atados. Vamos a seguir atados. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué decisión tomo? ¿Me ato el yugo o no me ato el yugo? ¿Me asocio o no me asocio? Dice 2 Corintios, capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tipo de socio vas a buscar? ¿A quién te vas a atar? Cada vez que te asocias, te estás atando. Te estás colgando un yugo sobre tu lomo y estás queriendo tirar parejo como está tirando el otro. O vos lo convences al otro para que tire como vos, o el otro te convence a no tirar. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué yugo estamos hablando? ¿Cuántas cosas nosotros nos atamos, nos colgamos al cuello y nos atan y nos impiden avanzar? ¿A quién vas a elegir como socio? Hay un socio que quiere atarse el yugo junto. ¿Sabías? ¿Sabías que hay un socio que se quiere atar el yugo junto con vos? Es tan grande la misericordia de Dios que el mismo Jeremías en Lamentaciones nos estaba diciendo, el capítulo 3, versículo 22, en adelante dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Nuestro Señor Jesucristo quiere estar en plena comunión contigo. ¿Usted sabe qué quiere decir comunión? Común de acuerdo. Estamos juntos de acuerdo en algo. Y Él estableció una forma para estar en comunión contigo. ¿Quieres asociarte o no? Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quiere que se lo diga en otras palabras? ¿Vio usted ahí el yugo? De un lado está Jesús. De un lado está Jesús atado en el yugo. Y te está diciendo, yo quiero ser tu socio. Yo ya tengo el yugo colgado. Yo quiero ser tu socio. Y cuando de socio se habla, uno trata de buscar el mejor socio. Y si tiene capital, mejor. Este socio que está de este lado, que se llama Jesús, es el dueño del universo. Es el dueño por el cual Él fueron hechas todas las cosas que nosotros vemos. Y Él hoy te pregunta y te dice, ¿querés asociarte? Yo ya tengo el yugo puesto. Yo ya estoy atado. Y yo les dije que no se olvidaran de algo. En el yugo, los dos están atados de la misma manera. Ninguno está más flojo que el otro. Los dos tienen que estar bien atados. Nuestro Señor Jesucristo dice que ligera es su carga y que su yugo es fácil. ¿Cuántos hoy se quieren asociar a nuestro Señor Jesucristo? Ella está atado ahí en el yugo. No hay otra manera. Él te está ofreciendo sociedad. ¿Qué harías vos si alguien hoy viene y te dice, te ofrezco una sociedad? Bueno, sí, ¿cuánto tengo que poner? No, poner no tenés que poner nada. ¿Cómo que no? No, no tenés que poner nada. Ya está todo, todo lo pongo yo. ¿Seguro ponés todo? Todo lo pongo yo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tirar conmigo. Ponete a mi lado y tirá conmigo. Así de fácil. Así de fácil. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. ¿Alguna vez le contaron un secreto a usted? Y cuando le contaron el secreto, ¿se lo dijeron en voz baja o a los gritos? En voz baja. Y le dijeron, acércate, acércate, que te cuento. Si usted hoy quiere recibir un secreto, yo le voy a decir que se acerque, que tengo un secreto que contarle. Venga aquí al altar y acérquese Porque nuestro Dios le está ofreciendo una sociedad. Usted lo único que tiene que hacer es desatarse de ese yugo que le impide esta sociedad. Líbrese de ese yugo que lo ata y no lo deja avanzar. Y véngase y asóciese con el socio capitalista que jamás le hayan presentado, el mejor socio capitalista que jamás le hayan presentado. Muchas veces nos ata el yugo de falta de perdón. A veces estamos atados porque no podemos perdonar, porque no podemos olvidar. Y nos decimos, yo voy a perdonar, pero cuando yo lo sienta, voy a ir a pedir perdón. Usted está equivocado si piensa eso. Porque el perdón usted no lo tiene que sentir. El perdón es una acción que usted tiene que decidir y hacerla. Usted no puede esperar que a usted venga el sentimiento de pedir perdón. Nunca le va a venir. Usted tiene que tomar la decisión y actuar y pedir perdón. Ese es un yugo que nos ata frecuentemente y no nos deja asociarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él hoy está aquí, atado en la otra esquina del yugo, y te está diciendo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que yo lo que les pido es que ustedes se despojen de todo yugo y que se aten al yugo de nuestro Señor Jesucristo para poder avanzar, para poder crecer con nuestro Dios. Él es el socio que jamás te va a defraudar. Él es el único socio que puede acompañarte a tu lado. Y es aquel socio que cuando tus piernas se sientan débiles, te va a levantar. Es el socio que te va a sostener. Y la forma de establecer un contrato con Él es simplemente atándote a la otra punta del yugo. Si tú te atas a la otra punta del yugo, Él va a tirar parejo junto contigo. Fíjate vos lo que te estoy diciendo, que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y se hizo semejante a cada uno de nosotros, que se puso en la posición de igual a igual contigo, porque si Él dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque Él está junto conmigo tirando parejo. Y la única forma de poder perseverar en este camino es atado al yugo de Jesucristo. Él hoy te ofrece la sociedad y el negocio de tu vida. Simplemente es estar atado al yugo de nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor Jesús. Glorifícate, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús. átese al yugo de su Señor. Firme el contrato con su Dios en esta mañana. Despójese de toda rebelión. Despójese de toda atadura. Y átese al yugo de su Señor Jesucristo. Él promete que va a tirar parejo con nosotros. Es palabra de Dios. Él se humilla a la estatura nuestra para que nosotros podamos alcanzarle y poder estar atados al yugo y así poder obtener la victoria en nuestra vida. Glorifícate, Señor Jesús. Estos hijos hoy vienen a ti, Señor. Bendiga en esta mañana. Y ahora puede ir y contarle a todo el mundo que usted tiene un nuevo socio. Seguramente le van a preguntar y dice así: ¿a qué te asociaste? Al mejor de todos los socios. Este socio tiene la posta. Y sé que con él no voy a errar.